El Bibliotecón presenta Aladino y la lámpara maravillosa. Érase una vez un niño llamado Aladino que vivía con su humilde familia en un pequeño pueblo de China. Era un niño perezoso. Su padre era sastre, pero él no lo ayudaba en la confección. Siempre estaba jugando con sus amigos. Un día, su padre murió y los dejó solos. Mientras Aladino estaba jugando con sus amigos en la calle, un extraño se acercó y le preguntó por el hijo de Mustafá, el sastre. «Yo soy el hijo del sastre», respondió Aladino. El extraño, que era un mago, sorprendido le dijo, «Yo soy tu tío. He venido del extranjero. Por favor, llévame con tu madre. Estoy muy triste por la muerte de mi hermano». Aladino llevó al mago a su casa y su madre le preparó la cena. Después de algunos días, el tío de Aladino le dijo que quería llevarlo a un lugar maravilloso. Así, el mago lo llevó a un lugar extraño. Allí le mostró un gran hueco en la tierra y dijo, «Entra al agujero y adentro encontrarás un tesoro. Puedes tomar tanta riqueza de allí como quieras. También encontrarás una lámpara. No necesito el tesoro, pero tráeme la lámpara». Aladino encontró la lámpara y exclamó, «Tío, sácame de aquí, por favor». «Primero dame la lámpara», respondió el mago. «No, primero sácame del agujero», dijo Aladino. Los dos empezaron a discutir y el mago, furioso, cubrió la salida del agujero con una gran roca y se fue del lugar. Aladino permaneció encerrado en el agujero durante 2 días, intentando escapar de algún modo. En realidad, el mago no era su verdadero tío. Solo lo engañó para que le diera la lámpara. Intentó muchas veces salir del agujero, pero todo fue en vano. Desesperado, se sentó entre las joyas y, para pasar el tiempo, empezó a limpiar la lámpara frotándola con las manos. De pronto, un genio apareció delante de él y le preguntó, «¿Qué puedo hacer por usted, mi señor?». Aladino le pidió que lo sacara del agujero. Al cumplir su orden, el genio desapareció. Cuando regresó a casa, el niño le contó lo sucedido a su madre y pidió al genio que les trajera comida. El genio obedeció y les trajo una comida deliciosa. Desde aquel día, Aladino y su madre vivieron felices. No les faltaba nada, ya que su casa siempre estaba llena de provisiones y riqueza. Con la ayuda del genio, podía obtener todo lo que deseaban. Un día, mientras caminaba por la calle, Aladino vio a una princesa llevada en un palanquín y se enamoró de ella a primera vista. Aladino regresó a su casa y le contó a su madre sobre la princesa y su intención de casarse con ella. Después de esa conversación, le pidió a su madre que llevase un saco de frutas al sultán para pedirle la mano de la princesa en su nombre. El sultán estaba encantado al ver las frutas que brillaban como joyas. Después de la propuesta, el sultán le preguntó a su visir qué debía hacer y este le aconsejó que volviera a hablar del tema con la madre dentro de 3 meses. En realidad, el visir quería que la princesa se casara con su hijo. Sin embargo, un día la madre de Aladino oyó hablar en el mercado que la princesa se iba a casar con el hijo del visir. La madre regresó rápidamente a casa para informar a Aladino. Este frotó la lámpara y le ordenó al genio que se llevara a la princesa. El genio obedeció y trajo a la princesa a la casa. Aladino habló con la princesa y le propuso matrimonio. A la mañana siguiente, el genio llevó a la princesa de regreso al palacio, donde le contó toda la historia a su madre. 3 meses más tarde, la madre de Aladino fue a ver al sultán para pedirle la mano de la princesa para su hijo. Aladino le envió al padre de la princesa muchos regalos y oro. El sultán estaba muy contento y aceptó casar a su hija con Aladino. Aladino se vistió elegante como un príncipe. El genio, por arte de magia, hizo aparecer 20 esclavos que andaban de camino al palacio detrás de su amo, montados a caballo. Cuando Aladino llegó al palacio, el sultán se alegró al verlo. Después de la boda, Aladino ordenó al genio construir el palacio más grande y bello. Cumplido su deseo, el joven y la princesa fueron a vivir a su propio palacio. Aladino y su esposa recorrieron todo el palacio. Luego, él la llevó a un salón encantador, decorado con buen gusto, donde los esperaba un magnífico banquete. Al día siguiente, Aladino invitó al sultán a ver el palacio, quien quedó asombrado. Visitando el palacio, el sultán se detuvo en un lugar donde había una ventana sin terminar. El sultán llamó a muchos arquitectos y ninguno de ellos logró terminarla. Por último, Aladino pidió a su genio que arreglara la ventana, y al día siguiente, el sultán no pudo ocultar su sorpresa al ver que la ventana estaba terminada y no se diferenciaba de las otras. Mientras tanto, el mago se enteró que Aladino se había convertido en un hombre rico y que se había casado con una hermosa mujer. El mago sabía muy bien que todo esto le había pasado gracias a la lámpara maravillosa, así que decidió regresar al pueblo y preguntó dónde estaba el palacio porque deseaba quitarle a Aladino su lámpara. El mago había ideado un plan para conseguir la lámpara. Había tomado algunas lámparas nuevas y las había metido en una bolsa antes de ir al palacio de Aladino. Una vez allí, gritó: ¡Cambie sus lámparas viejas por unas nuevas! Cuando la princesa escuchó eso, llamó al mago y le pidió que le diera una lámpara nueva a cambio de la vieja. Definitivamente, ella no sabía que la lámpara de Aladino era una lámpara mágica. Cuando el mago vio esa lámpara, la tomó rápidamente y le dijo que eligiera una nueva lámpara. El mago tomó la lámpara y se fue lejos del pueblo. A la distancia, el amigo frotó la lámpara y cuando apareció el genio, le ordenó hacer desaparecer el palacio de Aladino de la faz de la tierra. A la mañana siguiente, cuando el sultán vio que el palacio había desaparecido sin dejar rastro, mandó a 30 hombres para que trajeran a Aladino atado en cadenas. Así lo hicieron, y una vez ahí, el sultán ordenó la ejecución de Aladino. Aladino le preguntó al sultán los motivos por los cuales había ordenado su ejecución. El sultán señaló el palacio y Aladino quedó horrorizado al ver que su palacio había desaparecido. Pidió al sultán que le diera unos días para averiguar qué había pasado con el palacio y su bella mujer. El joven le preguntó a la gente por todas partes, pero nadie sabía nada. A pesar de estar muy cansado, no perdió la esperanza y finalmente se enteró de la visita del mago. Aladino fue al lugar donde solía estar el palacio y se encontró con la princesa. Le preguntó por la lámpara y ella le contó que la había cambiado por una nueva. En ese momento, Aladino se dio cuenta que el mago se había apoderado de la lámpara maravillosa. Cuando la princesa le dijo que el mago quería casarse con ella, Aladino tuvo una idea. Aladino le pidió a la princesa que aceptara casarse con el mago y lo hiciera beber vino. La princesa le dio al mago vino mezclado con un polvo mágico que le dio a Aladino. En cuanto el mago se sirvió una copa y mojó sus labios, cayó dormido en un sueño que duraría cientos de años. Finalmente, Aladino recuperó la lámpara del mago, frotó la lámpara y ordenó al genio que levantara el palacio y lo colocara en su lugar. El sultán estaba muy contento de ver a la princesa y a Aladino a salvo. Desde entonces fueron felices y Aladino se convirtió en una persona muy rica.